A partir de nuestra plática de hoy, vamos a estudiar la vida de algunos de los grandes personajes de la Biblia. Esta clase de estudios son muy importantes, amables oyentes, porque revelan qué es lo que Dios hace a través de personas como ustedes y yo. Aprenderemos así el gran valor de ser instrumentos en las manos del Señor, a pesar de nuestras limitaciones. Mi deseo es que estos comentarios biográficos sirvan para transformar las vidas de innumerables amigas y amigos oyentes, de modo que puedan descubrir sus infinitas posibilidades al servicio del Supremo Hacedor. Por eso les invito a escuchar fielmente toda esta serie de estudios y solicitar sus copias por sus respectivos números. Vamos a comenzar recordando algunos detalles sobre los antepasados de Noé. Su bisabuelo fue Enoc, un fiel creyente. De él leemos en la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, lo siguiente: Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. También dice el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El abuelo de Noé fue un hijo de Enoc, que se llamó Matusalén, un hombre famoso por su larga vida. Según Génesis, capítulo 5, versículo 27, Matusalén vivió 969 años. Los cálculos indican que Matusalén murió en el mismo año en que se produjo el diluvio. Y el padre de Noé fue Lamec, hijo de Matusalén. Lamec parece un hombre de visión profética. Puso a su hijo el nombre de Noé, que significa consuelo o descanso, diciendo, según leemos en Génesis capítulo 5, versículo 29, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Evidentemente, Lamec presintió los acontecimientos del futuro y el importante papel que Dios le reservaría a su hijo. Nada sabemos sobre la primera parte de la vida de Noé, pero la Biblia nos relata que, al promediar su existencia, Noé vivía en un mundo perverso. Leemos en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y agrega el versículo 11 del mismo capítulo, Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. E insiste el versículo 12, Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La excepción era Noé. Dice el versículo 9 que Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Por eso, cuando Dios resolvió destruir a la humanidad, reveló sus propósitos precisamente a Noé. Leamos el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Luego, en el versículo 17, Dios anuncia, He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y aclara en el versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo. Así, Noé recibió instrucciones para cumplir una tremenda tarea, la construcción de una enorme nave, un arca, para salvar a su familia y a los representantes del reino animal. Tal vez muy poca gente se detiene a pensar en la magnitud del trabajo encomendado por Dios a Noé. La construcción del arca le demandaría nada menos que 120 años de esfuerzos. Sin duda le ayudaron sus tres hijos, tal vez contrataron obreros, pero la vasta empresa los expuso al ridículo, la burla, la incomprensión de sus contemporáneos. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 5, dice que Noé fue pregonero de justicia. Evidentemente, Noé anunció al mundo el mensaje de la justicia divina en medio de la incredulidad general. Es probable que hubiera excursiones para mirar el trabajo de Noé. Tal vez las madres llevaban a sus hijos para ver el arca. Quizás los jóvenes cantaban jocosas canciones sobre Noé. Para todos era una anécdota risueña, una muestra de ingenuidad que duró más de un siglo. Pero el hombre de Dios prosiguió su tarea. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mientras tanto, el mundo seguía su curso normal. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 27, Jesús dice que en aquellos tiempos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, nos relata Génesis, capítulo 7, versículo 16, Jehová cerró la puerta. Había llegado por fin la última hora, el último minuto, el último segundo, y Dios cerró la puerta del arca cuando Noé y su familia ya estaban adentro. Entonces comenzó la catástrofe, la hecatombe, el diluvio, el huracán, cuando, según la Biblia, se rompieron las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. El planeta entero se estremeció. Una hora antes, todos despreciaban el arca. Una hora después, el arca era más valiosa que todo el universo. Pero para aquellos hombres ya era demasiado tarde. Noé y su familia se salvaron. Para el resto, Dios ya había dicho la última palabra, y el mundo entero pereció. La historia de Noé puede ser la de cada uno de nosotros en estos tiempos de corrupción e incredulidad, porque nuevamente se acercan los juicios de Dios sobre la tierra. Imitemos su ejemplo, recordando nuevamente el pasaje de Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así dice la Biblia.